Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Cueva. Zumba la Cueva. Zumba la Cueva. Zumba la Cueva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Otro nuevo Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Comenzamos ahora sí otro programa del Enredando las Mañanas, nuestro programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como todos los miércoles, desde los estudios de Zumba la Turba, Córdoba Capital. Nuestro programa colectivo federal que hacemos de lunes a viernes de 10 a 12. Hoy, la verdad, les pedimos una amplísima disculpa a toda nuestra audiencia y a todas las radios de la RNMA con quienes hacemos esta tarea colectiva. Hemos tenido más que intensos y sucesivos problemas técnicos, pero aquí estamos de nuevo. Quien les habla, la Romy. En operación, Francisco Batista. Y en momentitos nomás, nuestro querido compañero Lea Ross, para enredarnos un miércoles más con las noticias que traemos para compartir, para pensar y reflexionar en este nuevo Enredando las Mañanas. Mañanas, decíamos recién, es en nuestro programa federal colectivo que trabajamos entre las radios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos, que se transmite desde Jujuy los días lunes por Radio Pueblo, los martes por la colectiva Radio Buenos Aires y Radio Voces en La Rioja, los miércoles aquí desde el estudio de Zumba la Turba en Córdoba Capital, los jueves en La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires, los viernes en Radio Estación Sur Catamarca y La Caterva Buenos Aires cada 15 días. También retransmiten el Enredando las Mañanas, ahí estamos así como entrando en sintonía con el Fran. Retransmiten el Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera Campana Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Valera Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, Radio Libre 93.6 en Santa Teresita, Buenos Aires, y nuestra querida Radio Roja en Casa Grande, aquí en las sierras de Córdoba. En la producción gráfica, que sirve para poder seguir multiplicando estas historias que narramos, contamos y conectamos en el Enredando las Mañanas de 10 a 12 de lunes a viernes, en la parte gráfica está Red Eco Alternativo, Anred, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido Neuquén, Radio Pueblo. Y también, para seguir tramando este hacer colectivo, Julio Echeverría, desde la parte técnica de la RNMA, las redes sociales a cargo de Cos Córdobas. ¿Y cuáles son nuestros canales de contacto? www.rnma.org.ar, el Facebook Red Nacional de Medios Alternativos o el Twitter en @rnma-arg. Sí, te voy a contar ahora un poco cuáles son los temas que vamos a abordar en el programa de hoy, que nos quedó un poco más ajustado, así que le vamos a meter un poco, vamos a pasar más que de primera a segunda, vamos a pasar de primera a cuarta. Durante el programa de hoy vamos a estar conociendo a los músicos del FestiZumba, las bandas que van a estar invitadas en el Festival Solidario que vamos a hacer en Zumba La Turba el próximo sábado. Con el objetivo de poder garantizar la sustentabilidad económica y financiera de nuestra radio comunitaria Alternativa Popular. Vamos a estar hablando también con Ana Laura Almada, de Libre Base Córdoba, para comenzar un poco a desentrañar qué es esto del uso de datos personales por parte del gobierno nacional a través de las bases de datos de ANSES. Vamos a estar también en entrevista con Gloria Di Rienzo, testigo clave en la megacausa de La Perla, en el marco del juicio contra los represores y responsables políticos militares del último golpe de Estado aquí en nuestro país. Vamos a estar también hablando con el compañero Cala sobre el anarquismo en Córdoba y presentando a la OAC, la Organización Anarquista de Córdoba. Y bueno, también nos va a acompañar nuestro compañero Lea Ross con una columna sobre Macri y Calcaterra y las tramas del dinero que han permitido las fugas millonarias que ya conocemos. ¿Te parece, Fran? Vamos con un temita y ya largamos nuestro primer tema del día, seguridad informática, para entrar en comunicación con Ana Laura Almada de Libre Base. Que nos sobran los poemas, los falsos poetas y los crucigramas. Que nos sobran las miradas para entendernos qué es lo que nos pasa. Que nos sobran libros viejos para no quemarlos en la madrugada. Donde la noche distrae y los ignorantes dicen no saber qué pasa. Que nos sobran los esquives, las frases armadas y las gambeteadas. Que nos sobra camiseta para jurar siempre amar y respetarla. Que nos sobran los ladrillos, la mercadería y la jeringa usada. Y la más pesada adicta te besa en la boca y dice que te ama. Ah, que nos silban los chiquitos y tapamos los oídos para no creer.

day long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and sunlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town. Y volvemos ahora a otro bloque de la Enredando las Mañanas, son las 11:06 de la mañana y estamos ahora en el estudio con una visita que nos tiene muy contentos de poder estar aquí compartiendo, de abrir este espacio. Estamos aquí con Gloria Di Rienzo, como les habíamos anticipado. Gloria es expresa política en el marco de la última dictadura militar que sacudió a nuestro país, el último golpe cívico-militar eclesiástico. Estamos aquí en el marco de que faltan más o menos 3 semanas para que se conozca la sentencia de la mega causa de La Perla, la causa que está... si se quiere, no solo poniendo en el banquillo de los acusados a los responsables del terrorismo de Estado que sufrió nuestro país en esta última parte de la historia, sino también sentando un precedente histórico de un juicio que lleva ya unos 3 años y medio largos, por el que pasaron, decíamos recién, más de 500 testigos y que, bueno... busca sentar precedentes que nos permitan una reparación histórica, no solo para las víctimas, sino también para, si se quiere, trazar ciertos caminos de justicia, de verdad y memoria para nuestro país. Gloria, muchas gracias por estar aquí. Sí, a ver qué... Hola, ¿escucha sí. bien, Fran? Hola, bueno, gracias por la invitación. Y la verdad que, como lo estoy señalando, es un momento muy importante para Córdoba, pero que también tiene una trascendencia a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Uh-huh. Espero que te sientas cómoda, Gloria. Nosotros abrimos los micrófonos aquí, que creemos que también nuestra radio es parte también de estos procesos de búsqueda de justicia y verdad, no solo de justicia, sino también de verdad, y que, te invitamos también a que se puedan apropiar de este lugarcito, de esta trinchera de la comunicación que le llamamos nosotros también. Como hablamos hace un rato fuera de micrófonos, también para empezar a trazar ciertos puntos de vista respecto a un escenario nacional en el que llega la sentencia de la mega causa de La Perla, en el que se pretenden instalar ciertas nuevas narrativas de la teoría de los dos demonios o de la pacificación, como hablábamos hace un rato, y que, bueno, obviamente nosotros no solo lo vamos a resistir, sino también queremos multiplicar las voces de esta otra historia, de la historia de quienes también lo pueden hablar en primera persona. Muchas gracias. Bueno, digamos, la primera reflexión que surge de lo que nos está pasando en los últimos 40 años es que por primera vez en nuestro país estamos viviendo la permanencia de las instituciones democráticas, uh-huh. Sin interrupciones. Y a la vez también, por primera vez en nuestra historia argentina, se juzga a los criminales responsables del terrorismo de Estado. Es decir, todos los que estamos viviendo en este momento somos de alguna manera testigos de una situación que antes no había sucedido en nuestra historia. Es decir, el juicio en este momento a las juntas militares que se produjo en 1984 y casi 20 años después los juicios que comienzan a desarrollarse a partir de que, se declara la nulidad de las leyes de impunidad que permitieron que esa situación se mantuviera injustamente como algo pendiente en nuestro proceso, son un logro enorme, no solo en materia jurídica, en cuanto a como la obligación del Estado hacia la para brindar protección y seguridad a todos los habitantes, sino también desde el punto de vista del cumplimiento de obligaciones como miembro de la comunidad internacional. Pero este logro también trasciende lo jurídico porque está señalando modificaciones en la cultura política, o al menos es esperable que haya ese tipo de modificaciones, en donde cuando se ve la masividad cada vez mayor de las marchas de los 24 de marzo, que porque es verdad, cada vez es numéricamente es mayor la congregación de todas las personas allí en repudio, ese nunca más no es un nunca más para atrás solamente, sino que es un nunca más a futuro también y a presente, ¿no? A mí me parece que ese aspecto es muy importante y que en la actual coyuntura la disputa por esa memoria y sobre todo la memoria política se ha intensificado a partir de la nueva gestión de gobierno de Cambiemos y con el presidente Macri, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Sí, clarísimo. La verdad, eso no creo que en ese punto no tenemos posibilidades tampoco de discutirlo. Compartimos un poco lo estás expresando, Gloria. A mí me gustaría, si vos quisieras contar un poco tu recorrido, cuál fue tu trayecto como progresa política aquí en. Me contabas hace un rato que estuviste en la de 12, estuviste en Devoto, no sé si. ¿Podrás compartir algo de eso? Sí, bueno, en el caso personal, de alguna manera pasé lo que pasaron miles, miles de presos de políticos aquí, ¿verdad? O sea, la detención, la incomunicación, las torturas, el maltrato y luego las cárceles, que también, tocó la intervención cuando el ejército y las fuerzas armadas toman las cárceles, es decir, acá específicamente también hubo un juicio aquí en Córdoba hace unos años atrás, en el 2010, respecto de los fusilamientos que produjeron en la UP1, ¿verdad? Todo eso lo he vivido como testigo. Y luego los traslados al penal de Devoto, donde años después recuperé mi libertad. Es una trayectoria que con algunas variantes, lo hemos pasado todos los presos políticos, con el agravante de aquellos que... incluso previo al golpe militar recorrieron lo que actualmente ellos le llaman los lugares de detenidos, los lugares, es decir, los que conocemos como los campos clandestinos de detención, ¿no? La situación en esos casos era de una indefensión total, en la cual eran procedimientos ilegales de detención donde se negaba que se tenía a los detenidos allí, lo cual impedía la defensa y las garantías de los mismos, lo cual también trajo la consecuencia de los miles y miles de personas de desaparecidos que aún en la actualidad son una marca, una huella imposible de borrar, y un dolor muy difícil de superar en los familiares, a lo que se suma también el secuestro y apropiación de los niños nacidos en cautiverio, ¿no? En suma, eso es en la actualidad lo que hace que en la implementación en estos últimos años por los juicios por este tipo de delitos considerados de lesa humanidad hace que se tenga que ver un aspecto que puede ser semántico pero que no lo es. Se hablaba antes de asesinatos, bueno, no, ahora hablamos de asesinados con nombre y apellidos, o de imputados o criminales, y ahora esos criminales tienen nombre y apellido y están sentados en un banco esperando que los procesos terminen, y algunos con condenas ya efectivas. Claro, ¿no? De causas anteriores. Es decir, a lo que voy es que muchas veces el lenguaje minimiza los efectos de los hechos producidos aquí. Uh-huh. Sobre todo es notable en estos últimos tiempos, como decía hace un rato, en relación a partir de la nueva gestión de gobierno nacional, el interés que hay en los sectores de poder de, mediante argumentos falaces, minimizar y banalizar la justicia en términos de este tipo de delitos. Es decir, hay delitos cometidos por personas que eran participantes, miembros del Estado, y que actuaron al amparo del Estado para cometer este tipo de crímenes aberrantes. Lo cual no debe ser de ninguna manera puesto en consideración o como elemento en función de lo que se llama la reconciliación o la pacificación nacional. Nunca la pacificación nacional puede estar basada en el elemento de la impunidad o de soslayar este tipo de crímenes cometidos por el Estado. Bien, si recién te estás enganchando, te contamos que estamos hablando sobre la mega causa de La Perla. Estamos con Gloria Di Rienzo, ella es expresa política, testigo clave dentro de la causa, una de las tantas testigos claves dentro de la causa, una causa que ya tuvo 350 audiencias, comenzó allá por el 4 de diciembre de 2012 y que en menos de 3 semanas estaremos conociendo la sentencia, más precisamente el 25 de agosto. Gloria, me gustaría, si, no sé, quisieras vos compartir un poco ¿qué impacto crees que puede tener en esto que vos estás trazando, como este escenario nacional en el que se están fomentando ciertas lecturas que creíamos que las habíamos superado ya? Esta condena, cuando estamos hablando, a ver, que tenía el número por acá, de son 43 los acusados que tendrán sentencia. Es una causa que es muy contundente en lo que todos esperamos que logre plasmar en términos de condenas efectivas, en términos de poder nombrar a los responsables de las atrocidades que sucedieron en el último golpe militar en el que se ejecutó, se orquestó este terrorismo de Estado. ¿Cuáles son las expectativas y qué crees vos que considerás que puede tener como significativo sentido profundo dentro de este escenario, ¿no? Bueno, en principio me parece que cuando se resuelva, digamos, y el tribunal oral emita su fallo, con toda la prueba presentada, con todo lo que han ido aportando los testigos, que no ha sido fácil ese aporte porque es remover historias de mucho dolor, de mucha impotencia, y que muchas veces no se han compartido ni aún familiarmente aspectos de lo sucedido, y que en ese sentido es como este juicio, además de la importancia en cuanto al fallo condenatorio, que seguramente descuento que será así, tiene una gran importancia en cuanto al poner en conocimiento de la sociedad muchas cosas que han pasado y que por diversas razones a veces no se ve o no se ha querido escuchar o incluso a veces hasta por la misma delicadeza de los mismos sobrevivientes, cosas que no a veces no se han llegado a compartir en su totalidad, ¿no? Por otra parte, a mí me parece que el hecho en sí tiene varios aspectos, no solo del punto de vista jurídico, sino como decía hace un rato, hay muchos aspectos simbólicos en esto que van significando de alguna manera ruptura con prácticas que son nefastas, ¿no? No se puede permitir que el Estado se arrogue el derecho de matar a sus propios ciudadanos, no se puede permitir la tortura, no se pueden permitir grupos de tareas amparados por el mismo Estado y formados por el mismo Estado que asesinen, que secuestren, que maten. Y tampoco, que esto sería como lo más directo, lo que acabo de decir, o lo más evidente, y tampoco se puede dejar de lado todos los intentos de volver a instaurar lo que vos comentabas hace un rato, uh-huh, respecto de la teoría de los dos demonios. Los grupos de poder hoy están muy interesados en reflotar esos términos binarios en los cuales se ha querido y se ha pretendido siempre separar a la sociedad, en la cual hubo dos contendientes, pero casualmente no son iguales, digamos, nunca han sido iguales. Es decir, uno es al que había que destruir y el otro el que cumplía su deber. Es decir, que aún en esa equiparación de dos demonios existe la mentira de que no son iguales. Uh-huh. Pero a su vez es como que hay un tercer elemento y que es la sociedad hacia quien está dirigido ese dispositivo, esa explicitación de o argumentación justificatoria de lo que aquí sucedió y que es la sociedad. Una sociedad que se pretende poner como estática, como receptora, como expectante o simplemente testigo de esa de los dos contendientes. Cuando, si uno se pone a pensar, ¿es posible eso? ¿Es posible que en la sociedad no haya personas que estén de acuerdo con un proyecto de liberación nacional y social, o que otros grupos de personas no estén de acuerdo con la implementación del terrorismo de Estado? Es decir, es una falacia muy bien construida y que apunta precisamente a minimizar los efectos del terrorismo de Estado, pero también apunta a que la sociedad en su conjunto no pueda visualizar ni la causalidad de por qué se producen los actos de terrorismo de Estado, ni tampoco se alcance a comprender profundamente lo que son las consecuencias de los genocidios en nuestras sociedades actuales. Uh-huh. Sí, que lamentablemente, o sea, por eso decíamos que creíamos que era quizás algunas discusiones o algunas narrativas que creíamos superadas, pero que es parte de la instauración de un modelo político económico que fue, si se quiere, la puerta de entrada a las políticas neoliberales y que tuvieron la continuidad en una sociedad sumamente fragmentada, en políticas sumamente regresivas para el sector popular, para el sector trabajador, y que pudieron generar todo lo que fue los 90 en nuestro país, ¿no? De que es una lectura y una continuidad que tenemos que trazar también, como vos estás planteando, ¿no? Y que, bueno, nos encuentra en este escenario en el que, como decíamos, creíamos superar ciertas narrativas y supimos que no me acuerdo si fue el otro día al balotaje o por ahí en esos días, la editorial de La Nación planteando los pobres presos políticos, víctimas de este Estado que caza militares y que persigue a los nobles. Claro, y además, con tristísimo, el lamentable. titulado, el artículo, No más venganza. No más venganza. Es decir, ¿venganza de qué? Uh-huh. Acá es la justicia, el Poder Judicial, sí, sí, el que está actuando. Uh-huh. Aquí no hubo justicia por mano propia, no hubo ese tipo de acciones ni por parte de los familiares ni de los sobrevivientes. Uh-huh. Y los que están siendo juzgados en este momento, los responsables de estos crímenes, tienen todas las garantías que el derecho les otorga a la defensa, en fin, todas las garantías que no brindaron a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿verdad? Claro. A mí me interesa también plantear algo que me parece importante y que es los motivos por los cuales desde los grupos de poder se pretende imponer nuevamente este discurso y un poco cuál es el significado que le veo, ¿no? Porque uno no puede dejar de ver, y sobre todo si uno busca informarse, uno no puede dejar de ver de que en este momento muchos de los que nos están gobernando han sido beneficiarios del terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, al hacer una defensa, como la hacen, de estas supuestas víctimas de venganza, como le llaman, a estos pobres ancianos que deben soportar penurias y producto de la incomprensión y de una acción así como si fuera algo totalmente incorrecto, lo que se está buscando en realidad no solo a través, digamos, de acciones judiciales, de minimizar las condenas, incluso hasta se ha hablado hasta de probables indultos o buscar prisiones domiciliarias, digamos una serie de especie de, como yo lo veo, como una especie de premio a aquellos que les han permitido hoy mantener las posiciones que tienen y las riquezas que tienen en desmedro de lo que es el resto de los trabajadores y el pueblo. Pero además hay otro aspecto que, si bien no está planteado directamente, pero otorgar y fomentar este tipo de impunidad no es solamente un decir, bueno, ya está, ya basta con este tipo de situaciones, basta de venganza, basta de juicio, la sociedad está cansada, asumiendo un, digamos, un rol que no les corresponde, porque uh-huh, eso no lo puede decir ni el poder político ni el poder económico. Están apuntando, no es un ya está, lo que están diciendo es algo así como que, bueno, aquí no ha pasado nada. No es para tanto. Claro, no es para tanto. Aquí no ha pasado nada, no es para tanto. Pero también están deslegitimando, buscando deslegitimar los legítimos reclamos de los sectores populares que tienen en nuestro país una larga trayectoria de lucha por la justicia social. Porque no nos olvidemos, ¿a qué apuntó el golpe de Estado del 76 y todos los anteriores? Apuntaron a destruir la resistencia popular a los planes de mayor explotación, opresión, que provocaban y provocan tanto sufrimiento, uh-huh, en el pueblo, en los sectores trabajadores. Y ante eso, históricamente, nuestros trabajadores, a través de los gremios, a través de agrupaciones, a través de organizaciones, siempre han resistido, siempre han luchado en contra de ese tipo de políticas que dejaban, digamos, que brindaban sufrimiento, y por supuesto eso es lo que me parece a lo que apunta hoy plantear ese ya está, aquí no pasó nada, uh-huh. porque oculta precisamente esa larga trayectoria de lucha de nuestro pueblo y de todos los trabajadores por un país en donde realmente sea efectiva la justicia social. Sí, agregaría ahí, no te quería interrumpir, que, o sea, comparto plenamente esa lectura que haces, el terrorismo de Estado sembró ese miedo y esa desarticulación con todos los métodos tan atroces que ya hemos, recuperado principalmente y puesto en testimonio a través de este juicio, y que esa posibilidad de desarticular las resistencias permitió esa transferencia enorme de recursos públicos al sector privado, la asunción de deudas privadas que hoy engrosan enormemente la deuda externa del país como pública, ¿no? Entonces, uh-huh. Efectivamente, si había resistencia, era resistencia a eso, ¿no? A eso que se pudo consolidar, esa apertura a un neoliberalismo muy feroz que, como decíamos hace un rato, se pudo profundizar en los gobiernos sucesivos y que, bueno, estamos frente a esa historia que la queremos nombrar justamente no solo por una memoria del pasado sustantiva, como decía, sino porque hay una proyección a futuro que queremos transformar, ¿no? Claro, exactamente. O sea, es lo que siempre va a estar en disputa, es decir, los distintos, si se quiere decir, las distintas formas a lo que se aspira de organización del país, ¿no? Un país en donde para las grandes mayorías exista y pueda disfrutar de todos los derechos, de toda la justicia, de todo, digamos, eso es vivir en paz. Vivir en paz no es ocultar la miseria y ocultar los actos represivos y los abusos de las políticas institucionales. Es ponerlas en evidencia y realizar lo que corresponda. Porque estos hechos que se están juzgando hoy tienen una gran trascendencia porque se nota el deseo de que aún en los pequeños detalles, aún en lo que pueden ser considerado hasta un abuso, hasta tonto, por ejemplo, en un colectivo que no hay una rampa para subir una silla de ruedas, ¿no? Aún eso ya se está internalizando en la sociedad como un derecho humano. Es decir, ¿qué significa vivir en paz? Vivir en paz es eso, vivir regidos por el derecho, disfrutar de todos los bienes y en un marco de la justicia social. Si no, es imposible, siempre va a haber esa diferenciación. A mí me parece además que este juicio aquí en Córdoba tiene una gran trascendencia por la particularidad de Córdoba. Córdoba siempre fue un epicentro muy importante donde se desarrollaron grandes luchas, el cordobazo, el viborazo y, como decir, hitos, ¿verdad? Pero así como ese hubo grandes, muchas luchas. Y que no es casual de que en Córdoba haya habido tanta hazaña por parte de los grupos de poder, tanta represión, sobre todo dirigido al movimiento obrero. Porque generalmente se trata también de desvirtuar y de ver como que, bueno, sí, era porque la juventud estaba descarriada, pero no nos olvidemos que los dirigentes sindicales que estaban adelante de esas luchas obreras eran jóvenes, tenían 25, 27 años, eran jóvenes y totalmente convencidos en cuanto a lo que significaba estar al frente de un sindicato, de un gremio, y lo que significaba la defensa de los derechos de los trabajadores. Y para mí, otro aspecto también que me parece que es importante señalar es la, en parte, pensar en en los familiares, en los padres, en las madres de los desaparecidos que hoy no asisten diariamente a las jornadas del juicio aquí en Córdoba y que estoicamente a veces han debido soportar hasta inexplicables argumentaciones o falaces defensas, incluso explicitaciones de los mismos acusados con respecto a lo sucedido. Y sin embargo, allí están con la frente bien alta y digna, sabiendo que manifestando su esperanza en que este juicio, cuando termine, este fallo que habrá, estas sentencias que seguramente habrán, no les devolverán a sus hijos o a sus hijas, pero sí los harán sentir que son parte también de este país. Porque una nación no se forma con exclusiones. Una nación, un país, no puede vivir con solamente beneficiando siempre a un sector, no solo económicamente, sino en todos los otros planos. Entonces, yo recuerdo cuando fue uno de los primeros juicios aquí, que fue la causa Brandalice, cuando ese día que se dicta el fallo, se pone en la calle el himno nacional. Ese día me parece que por primera vez al cantar el himno me sentí parte íntima de esta tierra. Y entonces es muy significativo esta inclusión a la que estoy señalando, que pienso que los familiares no podrán recuperar nunca, como dije recién, a sus seres queridos, pero sí, de alguna manera, que el Estado les diga: aquí están los culpables de lo que sucedió, y fue una injusticia, fue un exceso de usar el poder político, el poder militar, para asesinar y cometer estos crímenes. Aquí está, somos parte de un proceso que genera ese tipo de situaciones que a veces no son muy visibles, porque la justicia a nivel, digamos, del derecho siempre es posterior a los hechos, es decir, no solo restaña, no restituye. Entonces, restañar heridas me parece que es algo fundamental. Uh-huh. Y sobre todo, la conciencia de que no son heridas cualquiera, son heridas producidas por el mismo Estado. Uh-huh. Por el Estado, por los sectores dominantes que legítimamente usurparon el Estado, tomaron el Estado. Me quedo con este cierre que haces, esta reflexión sobre las exclusiones. Y que creo que este juicio, que se engarza en estas políticas de memoria, verdad y justicia, en definitiva lo que nos permite poner sobre la mesa de nuevo son el porqué de esas luchas, el porqué de esos sueños, el porqué de esas resistencias que se tejieron allá hace 40 años y que hoy siguen vigentes y queremos que estén más vigentes aún, ¿no? Queremos que cobren más visibilidad y que de alguna forma es una manera de estas condenas ejemplificadoras son también maneras de legitimar esas luchas, ¿no? De reivindicarlas. Muchas gracias, Gloria. Tenemos que cerrar y quiero que te puedas sentir libre de expresar todo lo que te haya quedado en el tintero. Sabes que son medios tiranos los tiempos, pero ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, sí, muchas gracias. Yo también les agradezco el espacio. Y hay un aspecto que me gustaría agregar, ¿no? A lo largo de nuestra historia, siempre ha habido, posiciones diferentes con respecto a determinados hechos. Por ejemplo, la campaña del desierto, entre comillas, uh-huh. y lo que se dice, bueno, el genocidio que se hizo contra los pueblos indígenas del sur, ¿no? En este caso, yo creo que un hecho trascendental de estos juicios va a ser que en lo que es el relato histórico de nuestro proceso como país, ya no va a haber dudas. Es decir, nadie va a decir, no, Videla, Menéndez, etcétera, hicieron lo que debían hacer. Uh-huh. No. Son condenados por el pueblo, condenados por la justicia, y no hay oportunidad de otro tipo de relato dicotómico o que ponga en duda lo que aquí sucedió. Me parece eso un hecho fundamental, que es un legado también para las generaciones posteriores, que no haya dudas en cuanto a lo que aquí pasó y por qué se juzgan este tipo de crímenes. Bueno, muchas gracias, Gloria. Sí. Estamos aquí, nos quedan poquititos minutos de la Enredando las Mañanas. Estamos hablando con Gloria Di Rienzo, a causa de la sentencia de la mega causa de La Perla, una causa ejemplar que comenzó ya por el 4 de diciembre de 2012, con más de 350 audiencias y que van a tener condena. Vamos a conocer la sentencia y nosotros asumimos que va a haber condena a más de 43 personas, de las cuales. Pero en este proceso en que los años han pasado, en el medio quedaron 11 responsables del terrorismo de Estado que fallecieron en el medio sin condena. Así que estas son las complejidades en las que vamos surfeando. Si te parece, Fran, vamos a escuchar este temita que no sé bien de quién es, ya nos vas a contar. Es del J. Figueroa, así otra de las bandas que van a estar en el Festizumba este sábado. Acordate, todavía estás a tiempo de buscar tu entrada para el Festival Solidario de Sustentabilidad de la Radio. Y ya estoy aquí el Lea Ross poniéndome cara de enojado porque quiere entrar al estudio. Escuchamos nomás este temita musical. Todos los días ilumina la ciudad. Los pájaros vuelan alto sin saber a dónde va. Las calles se llenan de autos y la gente sin pensar viaja y sin viajar va andando y sin saber la vida va. Las flores se despabilan con espinas y colores. Y aunque uno no las perciba, borran con solo dolores. Las nubes cruzan el cielo, recorriendo la ciudad. Y yo con ellas me pierdo, adivinando a dónde estás. ¿Dónde será que te dejé? Que no te encuentro por ahí. Escribí esta canción para que vuelvas y escuchas. Ya no hay calcomanías en mi corazón, ventana. Quizás dejarte ir es darte amor una vez. Para el temor existencial. Así que venga lo que venga, hay que vivir y nada más. El amor es un hechizo que alguien hizo y alguien quiso que otro alguien lo bebiera. Lo difícil es soltar, el pasado fue presente alguna vez. ¿Dónde será que te dejé? Que no te encuentro por ahí. Escribí esta canción para que vuelvas y escuchas. Ya no hay calcomanías en mi corazón, ventana. Quizás dejar de ir es darte amor de una vez.

del Enredando las Mañanas. No, no estamos, no estamos. A ver si me escuchan. Y estamos aquí en los últimos minutos del Enredando las Mañanas. Estábamos escuchando hace un ratito, antes de estar escuchando a Dancing Muda, a Chico Parani, otro de los DJs que van a estar compartiendo con nosotros su bella música en el FestiZumba Solidario del sábado que viene. Acordate que todavía estás a tiempo de conseguir tus anticipadas. Va a estar buenísimo y necesitamos garantizar cierta sustentabilidad un par de meses más para este proyecto político-comunicacional. Antes nomás estábamos escuchando también a J. Figueroa, también otro de los artistas que va a estar el sábado en el vecindario. El J. es percusionista y compone sus propias canciones sobre la guitarra. Nuestras queridas organizadoras del festival, las compañeras de Ladran Sancho, lo describen como un cantautor livianito y divertido. Y como nos quedan poquitos temas y bueno, estamos un poco a las corridas, tenemos aquí en los estudios, tenemos acá en los estudios a los compañeros de OAC, es la nueva organización anarquista que se está desarrollando dentro de... Ahí estábamos, me dice nuestro querido operador que estamos con algunos problemitas. Espero que me estén escuchando bien porque yo me estoy esforzando en ser muy simpática y clara, pero bueno, a veces hoy hemos tenido un problema con muchos problemas técnicos. OAC es la nueva organización anarquista de Córdoba, desde la vertiente del especifismo. Les doy la palabra aquí a los compañeros para que se presenten y nos cuenten un poco de qué es lo que están haciendo y que bueno, también esperamos que sea un espacio para multiplicar sus ideas y quizás también una interesante forma de convocar a otros compañeros que puedan acercarse. Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Emanuel, soy uno de los miembros de la Organización Anarquista de Córdoba. Primero, gracias por la invitación. Siempre Si necesario. Se escucha un poquito mejor. Me pueden escribir por el Facebook de la RNMA para decirme si se escucha bien. Básicamente, primero queríamos comentar que somos un grupo de personas que tenemos cierta experiencia acumulada en diferentes espacios de militancia. Entendemos la necesidad coyuntural de una organización y de generar una influencia del anarquismo organizado como propuesta política. Tenemos acumulación de diferentes espacios. Hay compañeras que han participado del grupo Nosotras, compañeras que han participado del grupo A, compañeras que tienen una editorial, que han estado participando en la coordinadora anticarcelaria. Y bueno, creemos que ante, como decíamos, la coyuntura, el avance del aparato represivo que se viene ajustando, tenemos gendarmería en Villa Allende, Argüello, y cada vez extendiéndose más para estas zonas. Está claro que el gobierno de Cambiemos está proponiendo una continuación y profundización de ciertas políticas del kirchnerismo. El malestar social va creciendo y el ajuste, la represión van a ir aumentando. Por eso, como lema principal, planteamos el límite y lo ponemos luchando. Queríamos comentar un poco la idea del especifismo. Es una corriente del anarquismo que se viene gestando hace aproximadamente 60 años. Hay compañeros que, centrándose en las ideas de Bakunin, de Malatesta, como referentes centrales, se viene gestando en Uruguay, la Federación Anarquista Uruguaya. En Brasil tenemos la Coordinación Anarquista Brasilera, que está cubriendo una vasta región del Brasil, la Federación Anarquista de Gaúcha, Federación Anarquista de Río de Janeiro, Federación Anarquista de Sao Paulo, de Palmeiras. Hace 2 años aproximadamente, los compañeros de Rosario, la FARC, Federación Anarquista de Rosario, comenzaron con esta propuesta del especifismo. Y bueno, hemos tenido un espacio con ellos y comenzar a plantear esta propuesta y esta corriente acá en Córdoba. Fede, o quien quiera, cualquiera de los compañeros, en, no sé, 120 caracteres podría ser, que nos cuenten qué es lo que caracteriza el especifismo y quizás también pasar los canales de contacto de ustedes para que las personas que estén interesadas en las actividades que van a desarrollar o en las propuestas que ustedes tengan se puedan poner en contacto, valga la redundancia, porque lamentablemente estamos así con casi nada de minutitos. No, está bien, sí, igual tampoco teníamos tanto para decir. Sí, básicamente el especifismo lo que plantea es la organización anarquista, digamos, la organización política, por un lado vinculado a los movimientos sociales, que haya una articulación entre la organización política, digamos, y los movimientos sociales. Plantea la inserción, digamos, de los militantes anarquistas en los distintos espacios sociales para potenciar las luchas, digamos, de los y las de abajo. Con distintos niveles, digamos, en el plano, digamos, de la militancia, por un lado que son la organización política, por otro el movimiento social, está la tendencia, pero básicamente plantea organizarnos como anarquistas. Entonces en eso hemos dado un paso, digamos, por ahí salir de la dispersión, digamos, en la que nos encontrábamos la mayoría como anarquistas, si bien, como decía el compañero, digamos, teníamos experiencia, digamos, en otros espacios de militancias varios, asambleas o editorial o... Yo particularmente participaba del grupo Nosotros, digamos, que era más un espacio que sí había discusiones políticas, pero, no sé, hacíamos también intervenciones, ese tipo de cosas. Entonces la idea de organizarse, digamos, también con un programa, digamos, en el que también tengamos objetivos, nos planteemos una estrategia, tácticas, digamos, para nutrir dicha estrategia y bueno, eso. Bien. Bueno, canales de contacto, ¿cómo tienen algo armado? Tenemos una página de Facebook. Bueno, más que suficiente. Tenemos una página de Facebook que se llama, es Organización Anarquista de Córdoba. Se busca fácil. Uh-huh. Tenemos eso y tenemos, bueno, mail, organanarquista@raizab.net. Después en Gmail también, Organización Anarquista de Córdoba. Bien, perfecto. Bueno, entonces ya saben que quienes estén interesados en conocer un poco más de ODAC se pueden poner en contacto con ustedes. Les agradecemos mucho que hayan venido a visitarnos. Quedan abiertos también los micrófonos de Zumba La Turba y, bueno, de este espacio de la RNMA, que es el Enredando las Mañanas, para que, bueno, podamos seguir multiplicando las voces de las luchas en la calle y también pensando juntos y juntas un poco esta realidad que nos está interpelando constantemente. Bueno, llegó el final del Enredando las Mañanas, un enredando que estuvimos corriendo bastante todo el día. Este programa colectivo, nacional, federal, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escuchamos mañana desde La Retaguardia en Buenos Aires, de 10 a 12, de lunes a viernes, y nos fuimos nomás. Francisco ahí ya nos está preparando un temido para irnos bailando. Lo escuchamos nomás.